creí olvidarte, como el sol olvida la nube que ciega su camino. Mi esclavo corazón fue peregrino de senderos extraños a mi vida, pero siempre eras tú la que mandabas, más allá del rencor y del orgullo. Y me vi tan esclavo, lejos tuyo, como cuando creí que me amabas. Vuelvo de tierras muy lejanas donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor. Consuelo mi alma que sufrió al creer en los engaños y promesas del amor. Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir. Partí llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura que en otros tiempos junto a ti creí vivir. Fui esclavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí y me pagaste con traición. Curaba mi alma de su herida, pienso que debe devolver a mendigar, porque allá donde fui, mi pesar es olvidar, del amor conocí, la delicia está embriagar, y el placer que sentí, mi dolor llegó a curar, y mi pasión solo dio los sentidos para amar, pero mi alma dejó su pureza conservar, y así pronto llegó su tristeza solvida. Pienso en mi corazón loco y perdido, barquillo sin timón que mar adentro no hallará en su vagar faros ni puertos donde amarrar sus penas y el olvido. Y me pagaste con traición. Hoy curaba mi alma de su herida.